porque nada es perfecto. Nació de la razón, la razón del azar, y esto es un fractal. Busquen, clamen por la bendición, sigan y crean en su dirección, rindan gloria a su majestad, aún gira, brilla y no se cayó. Una cosmología medida de estos tiempos nos ha dado la rueda que salta entre las piedras y sigue hacia abajo y en su riesgo se puede tumbar. Ella es el prodigio que se necesitaba para comandar a esta masa gigante de esclavos capitales y números reales. Rueguen, pidan por su merced, sean sus giros la razón de ser, honren y guarden su rebelión.